clase de amor. Que al leproso tú tocaste. ¿Y qué clase de amor? Que al impuro vicio da. ¿Qué espinas fueron tu corona?